Raskolnikov, acostado en el sofá, estaba pálido, respiraba con dificultad y el labio superior le temblaba. «Todo tiene sus límites», prosiguió altivo Lucin. «La idea económica no es ni mucho menos una invitación al asesinato, y si se admite tan solo que...» El síndrome «Y no es cierto que usted...» Le interrumpió otra vez Raskolnikov, con voz temblorosa de rabia y un leve acento de satisfacción por la ofensa inferida. «¿No es cierto que dijo usted a su novia tan pronto como hubo obtenido de ella palabra de casamiento, que de lo que más contento estaba usted era de que ella fuera pobre? Pues es más ventajoso sacar a la mujer de la miseria para poderla dominar luego y poderle echar en cara que se es su bienhechor». El síndrome de las palabras. Transmitiendo directamente desde el Estado español, con Rey y Ley Mordaza. Radio libre, independiente y no comercial. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Es el hombre más espantoso. Un puñado de cosas en las que hay que creer. Ella, mi ella, cree en la bondad. Yo creo en la maldad de los buenos. Ella cree en la prudencia y en la felicidad material. Yo creo en la sórdida estupidez humana sin límites. Ella cree en los delfines y las tortugas, y yo creo en los monos de Kubrick y su enigmático monolito y aquellos huesos. Ella cree en las mascotas y en las ofertas y en los bancos. Yo creo que un gerente de un banco es un vulgar ladrón perfumado. Ella cree en la familia, yo creo en la jauría. Ella cree en los aceites y en los preliminares y en la utilidad del orgasmo. Yo creo en fumar descalzo, dar placer y comer algo. Ella cree en la lógica de los esclavos. Yo creo en los espartacos, aunque siempre, siempre, siempre terminen crucificados. Ella cree en pedir perdón formalmente. Yo creo en la antigua ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ella cree en los milagros. Yo creo en convertir el agua en vino dulce o amargo. Ella cree en los perros amaestrados. Yo creo en los lobos esteparios. Ella tiene bandera y está orgullosa y sabe su himno. Yo tengo en vinilo el Nevermind de los Sex Pistols. Ella cree en piscinas y patrias. Yo creo en la bandera pirata. Ella cree que los presidentes y ministros son inofensivos. Yo creo que son terribles mequetrefes y payasos represivos. Ella es una persona responsable. Yo soy una persona inestable. Ella es absurda y optimista. Ella es alegre y fetichista. Yo soy moderadamente pesimista, realista, de noche y casi fui socorrista. Ella cree que la razón está de su lado. Yo creo que no me hace falta tener ningún tipo de razón. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Vamos, Javier! Síndrome de las palabras. Vale. Ella cree en los médicos y en los recetarios. Yo creo que salvar al mundo no es para nada necesario. Ella cree en el destino. Yo creo en el ahora mismo y que esto está plagado de putos cretinos. Ella cree en las abejas y su trabajo. Yo creo que son insectos benévolos, pero totalitarios. Ella cree en los halagos. Yo creo que los insultos son útiles y muy necesarios, como los osarios. Ella cree en las clases medias y en la tierra y en sus lombrices. Yo creo en las medusas que aman tanto como yo lo hago. Ella cree que hay que conquistar el espacio. Yo creo que Gagarín lo dejó aquella vez muy claro. No veo a ningún dios por ningún lado. Yo creo que el sistema solar es una cosa para amargados. Ella cree en la democracia científica y en la legalidad somática. Yo creo en los impulsos y en el poder de la barbaridad. Ella nunca creyó en mí, y yo jamás, de todos los putos jamases, podré creer que ella es alguien en quien creer. Ella

nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Anyway, the wind blows. Anyway, the wind blows. El síndrome de las palabras. Poco más allá, España. Y poco más allá. Oh, desgracia. Cuando sin darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante hospitalario, con el mecánico, con el radiotelegrafista, industrias que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar que rodea industrias que... Félix Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos. Félix Rodríguez de la Fuente. En forma de cientos de millones de datos.